Extra. Practica. Ejercicio 2B. 1. Mago. 2. Argentina. 3. Jerez. 4. Giro. 5. Jirafa. 6. Pagar. 7. Juguetería. 8. Ciego. 9. Majo.